entre cada partido, SSLN, y en propósito, SSLN. Escuchan la voz de Nicaragua Libre, órgano de difusión integrado al sistema de divulgación de la Alianza Revolucionaria Democrática.